Vamos a arrancar con lo que es enfermedades de la pleura. Voy a hablar de neumotórax y de derrame pleural, pero antes quería comenzar diciendo cosas básicas sobre neumonología o sobre el examen físico y el diagnóstico diferencial. Me baso en un cuadro sinóptico que tiene el Hospital Italiano en su libro de clínica médica, que es diagnóstico diferencial de la disnea. Recordemos que la disnea es la falta de aire que sufre un paciente. Esta disnea puede ser súbita o puede ser progresiva y nosotros siempre tenemos que pensar en causa o cardíaca o respiratoria, así como grande, ¿no es cierto? Con respecto a la disnea súbita, nosotros tenemos diferentes cosas para evaluar al examen físico si el motivo de consulta es la disnea. El examen físico respiratorio sería importante. Recordemos que tiene cuatro ejes que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Básicamente, la inspección es cómo llega el paciente a la guardia y analizar, digamos, cómo viene con esa falta de aire. La palpación tiene que ver con el dolor que tiene el paciente, tratar de localizarle el dolor, y la palpación tiene que ver también con la presencia de frémitos, que son estos ruidos que nosotros podemos palpar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el frémito pleural es cuando rozan la hoja visceral con la parietal, entonces podemos llegar a sentirlo con la mano, por así decirlo. El frémito brónquico es cuando hay secreciones espesas, entonces al movilizarse con la tos en una neumonía, por ejemplo, podemos sentirlo también con la mano. Entonces los frémitos son los ruidos que nosotros podemos palpar, por así decirlo, ¿sí? Bien, entonces los frémitos son ruidos que nosotros podemos palpar con nuestra mano. Después tenemos el dolor, que también lo palpamos. Y después, bueno, evaluamos a grosso modo, la expansión y la elasticidad del tórax. Obviamente que hay maniobras, pero realmente no se usan. Y también es importante las vibraciones vocales, también que son palpables. Yo apoyo la mano en el pecho de mi paciente, en este momento lo hago mientras hablo y siento la vibración del tórax cuando hablo. Entonces eso también se puede evaluar en un examen físico, ¿sí? Siempre hay disminución de vibraciones vocales en general. Cuando hay un aumento, se trata de consolidación y de neumonía. Y básicamente eso, ¿sí? Recordar que el pulmón es como si fuese un tambor. Con respecto a la percusión, recordemos que cuando hay aire es sonoro, ¿sí? Se escucha como un tambor, ¿no es cierto? La submatidez hepática está en el quinto espacio intercostal derecho, por lo tanto se escucha un poco menos. La submatidez cardíaca está en el tercer espacio intercostal, entonces se escucha menos el corazón también. El estómago tiene timpanismo, ¿sí? El timpanismo es como un tambor mucho más hueco, se escucha mucho más el aire, como pasa en el espacio de Trop, que está en el estómago, ¿no es cierto?, en el reborde costal izquierdo. Y todas esas cosas en el tórax son normales. En los vértices pulmonares hay más sonoridad que en el resto. Y recordemos siempre que uno tiene que hacer excursión de bases, que es la matidez en las bases pulmonares, que eso también es normal por el hígado. Y digamos, cuando uno habla de excursión de bases, básicamente, por ejemplo, en un derrame pleural y demás, o en una neumonía o lo que sea, uno puede determinar a dónde arranca la matidez y a dónde finaliza, midiendo los espacios intercostales de arriba hacia abajo. Uno puede pedirle al paciente que respire normal, va marcando la sonoridad. Le pedís que haga una inspiración profunda, entonces los pulmones se llenan un poco más de aire y podemos seguir bajando con los dedos, escuchando la sonoridad y de esa manera, haciendo una resta mental, podemos calcular a dónde está, por ejemplo, un derrame pleural. Esto, nada, tiene mucho sentido, hay que mirar fotos, ver libros de cómo se hace, es bastante simple. La columna es sonora normalmente, eso ya lo sabemos todos, en general en un derrame pleural la columna es mate por el agua, ¿sí? Estoy como haciendo un integratum de todo el examen físico. Y con respecto a la auscultación, esto es importante. Tanto la auscultación cardíaca como la pulmonar es importante porque nos da información semiológica valiosa. En el caso de, digamos, tenemos que practicar escuchar con el esteto lo que es el murmullo vesicular, que es la voz normal. Si yo apoyo en los pulmones y el paciente respira, es el aire pasando por la vía aérea, que tiene forma de una letra F, se le dice, ¿no es cierto? Cuando tenemos la respiración broncovesicular, tiene forma de G, es un poco más fuerte, que es en la bifurcación de la tráquea, por ejemplo, que sería lo normal. Después tenemos el aumento de lo que es el murmullo vesicular cuando uno está hiperventilado, la disminución del murmullo vesicular cuando uno está hipoventilado. Entonces, recordemos, murmullo vesicular, el aire respirando normalmente. Cuando el murmullo vesicular está reemplazado por otra cosa, decimos que hay una patología, por ejemplo, el soplo tubario laringotraqueal de la neumonía. Bueno, esto hay que escucharlo, ¿no? No es muy descriptivo. Después, en un derrame pleural se describe el soplo pleurítico NE, que es expiratorio, el soplo cavernoso, que es un soplo anfórico, medio como soplar una botella, metálico, típico del neumotórax. Y después podemos auscultar la voz también. Aparte de auscultar cómo el paciente respira y comparar ambos campos, se puede auscultar la voz. Entonces le hacemos decir 33 y comparamos. Broncofonía es cuando aumenta la resonancia. Pectoriloquia es cuando aumenta la resonancia y entendemos lo que dice. Pectoriloquia áfona es cuando aumenta la resonancia pero no entendemos lo que dice. Y después tenemos egofonía, que es la voz temblorosa, la voz anfórica, que es la metálica. Son diferentes cosas semiológicas que se fueron usando a lo largo del tiempo. Pero lo más importante de todo esto es recordar que el examen físico tiene que ser completo. Es muy importante evaluar qué tipo de disnea tiene el paciente, evaluar la auscultación, que es lo que nosotros escuchamos. Recordemos que tenemos distintos sonidos, más allá de lo que es la disnea en sí. Y más allá de lo que es el murmullo vesicular, el reemplazo del murmullo vesicular. Y la auscultación de la voz, recordemos entonces que hay también sonidos que son, digamos, los estertores, ¿sí? Entonces vamos a pasar a esa parte. Cuando nosotros tenemos ruidos agregados, ¿no? Que no tienen nada que ver ni con la voz ni con la respiración normal, por ejemplo, le hacemos toser al paciente y sentimos un ruido, vamos a hablar de estertores. Tenemos los estertores húmedos y secos. Recordemos que los estertores secos son roncus y sibilancias, ¿sí? RS, roncus y sibilancias. Esos son los secos. Y después tenemos los rales y crepitantes, que serían los húmedos, ¿sí? Entonces, los estertores húmedos, que son los rales, los crepitantes, se distinguen los de tipo velcro, mucosos, de burbuja, es todo lo mismo. Lo que tenemos que saber es que puede haber secos, que ya dijimos que son los roncus y sibilancias. Las sibilancias son más agudas, más expiratorias, el roncus es más grave, más expiratorio también. Tenemos que saber que cuando es seco es causa obstructiva. Si yo tengo EPOC, ¿sí? Si yo tengo asma, voy a escuchar o roncus o sibilancias. Hay obstrucción en la vía aérea, entonces cuando el paciente expira, que es cuando trata de largar el aire, sentís ese sonido, ¿sí? Un sonido que es, por supuesto, patológico. Cuando nosotros hacemos toser al paciente o cuando lo hacemos respirar, vamos a sentir estertores húmedos, que son los rales, los crepitantes, de tipo burbuja, de tipo velcro, que básicamente son las paredes alveolares que están pegándose y despegándose permanentemente, y por eso cuando uno tose se movilizan las secreciones y uno escucha ese tipo de sonidos, ¿sí? Entonces, por secreción en alveolos y en los bronquios, a predominio inspiratorios, es que nosotros vamos a encontrar estos estertores, ¿sí? Entonces, para resumir, examen físico respiratorio, recordemos, inspiración, palpación, donde dijimos que el dolor y los frémitos es lo más importante, los frémitos se pueden escuchar a simple vista y aparte los podemos palpar. Dentro de la palpación, acordate de las vibraciones vocales cuando uno habla. Después la percusión, importantísima, detectar sonoridad, timpanismo, matidez, detectar ese tipo de cosas, cuando es patológica y cuando no. Y después la auscultación, recordar el murmullo vesicular, la voz, si el murmullo vesicular está reemplazado por otro sonido diferente cuando uno escucha con el esteto, y los estertores, que pueden ser húmedos o secos. Si son secos, son roncus y sibilancias, expiratorios. Y si son húmedos, por movilización de secreciones, vamos a tener rales, crepitantes, velcro, burbujas, que todos son más bien a predominio inspiratorio. Bien, recordemos entonces, lo más difícil de acá serían los frémitos, que son, digamos, se escuchan a simple vista y los podemos sentir, ¿sí? Como ronroneo de gato se le dice también. Bien, esto es así, a grosso modo, lo que se tendría que hacer en un examen físico respiratorio. Obviamente recordar control de signos vitales, evaluar la auscultación cardíaca, que también va a ser muy importante a nivel torácico, evaluar pulso, evaluar presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, ¿sí? O sea, signos vitales. Recordemos eso siempre. Bien, perfecto. Fue como un repasito en 10 minutitos de lo que es un examen físico. Después tenemos diferentes cosas, ¿no es cierto? Digamos, el tipo de tos puede ser seca, puede ser húmeda, puede expectorar al paciente, puede haber hemoptisis, hay distintos tipos de secreciones, no me voy a meter en eso ahora. Estábamos hablando de la disnea y de los distintos tipos de disnea que hay, recordando que la disnea es la falta de aire, la ortopnea es la posición que adopta el paciente para calmar su disnea. La trepopnea es cuando el paciente prefiere un decúbito en vez del otro, como pasa en los derrames pleurales, donde el paciente se acuesta sobre el derrame, sí, la trepopnea. Después tenemos platipnea, que es la disnea que sucede de pie y cuando el paciente se acuesta la disnea mejora, como pasa en los shunts cardíacos. Todas estas cosas que estoy diciendo así al voleo son cosas que uno tiene que más o menos tener en la cabeza y obviamente a medida que va estudiando más y más va integrando todos los conceptos. Por el momento es como una cosa muy al voleo. Muy bien. Bueno, creo que de esto no me queda más por decir. Habiendo dicho esto, sigo con lo que estábamos hablando de los diagnósticos diferenciales de lo que es la disnea. Dijimos que disnea teníamos la súbita y la progresiva. Si la disnea es súbita y tenemos sibilancias, acordate que las sibilancias eran, acordate, roncus y sibilancias, son estertores de tipo secos y son expiratorios, ¿sí? Entonces, cuando hay sibilancias, siempre hay que pensar en asma, ¿no es cierto? Si yo escucho algo bien agudito, puede ser o una crisis asmática o puede ser shock anafiláctico, ¿sí? O sea, hay una gran obstrucción y si escucho una sibilancia, son esas dos, o algún cuerpo extraño también, ¿sí? Bien, cuando uno escucha crepitantes, que dijimos que eran rales y crepitantes, ¿no? Eran húmedos, tenemos que pensar, bueno, neumonía como la primera a la cabeza. Neumonía también puede ser un edema agudo de pulmón. Una broncoaspiración puede ser también. Síndrome de estrés respiratorio, hemorragia alveolar, ¿sí? Son los diagnósticos diferenciales que ofrece el hospital italiano. Si yo no tengo el murmullo vesicular, que dijimos que el murmullo vesicular era. Digamos, la voz en su estado normal, cuando uno lo escucha, si el murmullo vesicular está disminuido, hay que pensar en cuadros de obstrucción, si está abolido, ni hablar, ¿no? Directamente el aire no está pasando por ahí. Entonces, el murmullo vesicular es el aire pasando por la vía aérea normalmente, no, nada tiene que ver con la voz, se me equivocó ahí. Con respecto a la ausencia de murmullo vesicular, hay que pensar en causa de tipo obstructiva, ¿no es cierto? Bueno, y dependiendo de si escuchamos matidez, ¿no? Cuando percutimos, hay que pensar en derrame pleural, edema agudo de pulmón, hemotórax, quilotórax, y si tenemos timpanismo, hay que pensar en neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué importante es el examen físico que me va a permitir a mí ir identificando las distintas cosas. Eso con respecto a todo lo que tiene que ver cuadros respiratorios. Entonces dijimos que si hay sibilancias, crisis asmática, shock anafiláctico o cuerpo extraño. Si tenemos estertores de tipo crepitantes que son húmedos, hay que pensar en neumonía, síndrome de estrés respiratorio, hemorragia alveolar, edema agudo de pulmón, broncoaspiración, obviamente puede ser. Y si el murmullo vesicular está abolido, esto quiere decir que el aire no está pasando por la vía aérea y yo no escucho nada con el esteto, nada de nada. Tengo que ir al examen físico, tengo que percutir. Si hay matidez, derrame pleural, edema agudo de pulmón, hemotórax, quilotórax. Es decir, hay algo que está acumulándose en el pulmón que no es aire. Puede ser agua, como en el edema agudo de pulmón o en el derrame pleural, puede ser sangre, como en el hemotórax, o linfa, como en el quilo, linfa, no, perdón, colesterol, como en el quilotórax. O timpanismo, neumotórax. Hay exceso de aire, pero porque se está escapando por un lugar que no corresponde. Bueno. Disnea súbita. Estas son disneas que aparecen en un corto periodo de tiempo en un paciente que era normal. Versus la disnea progresiva. Bueno, la disnea progresiva puede ser una causa pulmonar también, no todo es cardíaco. La disnea progresiva de causa pulmonar hay que pensar en un EPOC, que puede ser. Hay que pensar en un cáncer, en una enfermedad intersticial, en un derrame pleural un poco más leve, ¿sí? La disnea progresiva. Y después tenemos causa cardíaca, que puede ser insuficiencia cardíaca, recordando que la disnea de la insuficiencia cardíaca congestiva es una disnea paroxística nocturna, es entre comillas crónica o subcrónica o más progresiva, que aparece por la noche porque aumenta el retorno venoso, el agua se acumula en el corazón, entonces Se genera lo que es la disnea que se refiere por la noche. El paciente usa muchas almohadas para dormir. Esa es la disnea cardíaca que uno dice, ¿no? Uno dice, bueno, este paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Después uno puede desglosar esa insuficiencia cardíaca, ¿no? No necesariamente es insuficiencia cardíaca, puede ser también una miocardiopatía, puede ser alguna arritmia que esté generándole disnea al paciente. Entonces hay que pensar que cuando es progresiva es más bien algo cardíaco o algo que un EPOC, una neoplasia, digamos, una neoplasia es una mala noticia, pero a priori el paciente no se me está muriendo en el momento, ¿no? Otros, bueno, puede ser una disnea provocada por anemia, enfermedades musculares, alteración estructural torácica, distensión abdominal, etcétera. Nada que nos importe. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente respiratorio? Cuando el paciente dice, bueno, yo vengo por disnea, ¿no? Vengo por esta falta de aire, todo, ¿sí? Hay que hacer anamnesis buena, buen examen físico, como ya dijimos. Estudios complementarios, le pedimos todo, placa de tórax, le pedimos laboratorio con hematocrito, hemoglobina, estado ácido-base, saturación de oxígeno, presión de oxígeno, ionograma, ¿sí? Dímero D si correspondiese un TEP, la proBNP, que esto era para el cáncer, si mal no recuerdo, electrocardiograma, es decir, estudios de rutina en caso de internación. Tomografía de tórax, espirometría, ¿sí? Pico flujo, en fin, tenemos un arsenal de cosas que podemos poner a nuestro favor para analizar a un paciente respiratorio. Bueno, la disnea va a aparecer en muchos de los audios que vamos a tratar, por supuesto. Vamos a arrancar entonces, como dijimos, con las enfermedades de la pleura. Bueno, vamos a arrancar con neumotórax, ¿sí? Que es la primera enfermedad que tenemos en el librito del italiano, y voy a mechar con cosas del Cecil, cosas del Michans, de cirugía. Vamos a tratar de decir lo más completo que podamos neumotórax, aunque obviamente algunas cosas se me pueden llegar a zafar. Bueno, primero vamos con neumotórax del hospital italiano, ¿sí? El neumotórax, como sabemos, es la presencia de aire o de gas en la cavidad pleural. ¿Sí? Recordemos que tenemos la pleura visceral y parietal. Cuando hay aire entre esas dos capas, tenemos neumotórax. Las causas o la fisiopatología es cuando se perfora la pleura visceral, entonces el aire ingresa desde el pulmón, ¿sí? Conociéndose como neumotórax primario o secundario. Por penetración de la pared torácica, el diafragma, mediastino o el esófago, eso sería por causa traumática o iatrogénica, o cuando tenemos gases generados por microorganismos como en un empiema o gérmenes anaerobios, ¿sí? Entonces, nada, puede ser neumotórax primario o secundario cuando la pleura visceral se rompe, entonces ingresa aire al pulmón. Cuando la pared torácica se penetra, siendo traumática o de causa médica iatrogénica, o gases generados por microorganismos. Bueno, la clasificación puede ser primario o secundario. Si tenemos neumotórax primario, simple o espontáneo, es en pacientes que no tengan enfermedad parenquimatosa conocida. Esto es un paciente joven, sano, 20 a 40 años. Suelen ser secundarios a bullas en el vértice pulmonar, más frecuentemente del lado derecho, con alta tasa de recurrencia. Esto se da mucho en los varones que son deportistas, ¿no? Varón de 20 a 40 años, deportista, sano, sin enfermedad pulmonar conocida, que tiene bullas en el vértice del pulmón, acá dice más frecuente del lado derecho, y por exceso de actividad se rompe la bulla, tenemos neumotórax primario simple o espontáneo. Versus el secundario, que es el que está asociado a una enfermedad parenquimatosa conocida, ¿sí? O sea, cuando es secundario a otra enfermedad, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos enfisema, ruptura de algún absceso, asmática, neumopatía intersticial, cáncer, síndrome de Marfan, endometriosis. En fin, es decir, cuando es primario se rompió una bulla y chau. Cuando es secundario tenemos alguna causa pulmonar conocida que origina el neumotórax. Bueno, acá está como muy cortito, ¿no es cierto? Acá dice clínica, dolor agudo y tos, diagnóstico, placa de tórax, o sea, así bien corto y al pie. Y el tratamiento dice primario, con compromiso de menos del 20%, la conducta es expectante, se reabsorben en 7 a 14 días, o sea que si tenemos neumotórax en un deportista no hacemos nada porque reabsorbe solo en 2 semanas. Y si el compromiso del colapso pulmonar es superior al 20%, ahí hay que hacer drenaje por toracostomía, que ahí se pone el TAPVA. Si fuese secundario, o sea, esto en los primarios, ¿no? Entonces, primario con más del 20% del compromiso, ahí sí le ponemos el TAPVA. Y si es secundario, siempre le ponemos el TAPVA. Y acá dice, recordemos que en los neumotórax hipertensivos tenemos un paciente hipotenso con disnea súbita, ingurgitación yugular, hipoventilación, desplazamiento de la vía aérea y del mediastino, ¿sí? Y el tratamiento, bueno, es una emergencia, hay que hacer punción y posterior drenaje por toracostomía. Vamos a desglosar un poquito lo que dice acá el apunte amigo. El neumotórax es el acúmulo de aire entre las dos hojas pleurales provocando el colapso parcial o total del parénquima pulmonar. Tenemos diferentes grados, grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 fuera de la línea hemiclavicular, es decir, colapsa un 20% o menos. Grado 2 en la línea hemiclavicular del 20 al 40% del colapso. Y grado 3 pasando la línea medioclavicular, es decir, cuando hay más del 40% del colapso. Recordemos que si compromete menos del 20%, reabsorbe solo en 14 días, que eso ya lo dijimos. Dijimos las causas, puede ser espontáneo, bullas congénitas que se rompen en pacientes jóvenes, que ya lo dijimos. Puede ser traumático o puede ser iatrogénico. Si es traumático, puede ser a tórax cerrado como una fractura costal o puede ser a tórax abierto como cuchillo, herida de arma blanca. Iatrogénico, bueno, catéter venoso central, K108, toracocentesis, biopsia, asistencia respiratoria mecánica, cualquier causa iatrogénica lo puede provocar. Un neumotórax pequeño se describe aquel como de, digamos, tamaño de menos de 3 centímetros y uno grande más de 3 centímetros. Si es grande, siempre hay que hacer TAPVA y si es menor a 3 centímetros o con compromiso de menos del 20%, observamos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es la clínica? Vamos a tratar de desglosar un poquito lo que decíamos antes. La clínica va a depender del grado del neumotórax, del tamaño y del paciente que tengamos enfrente. El neumotórax puede hacer neumomediastino, puede hacer un enfisema subcutáneo, ¿sí? Es decir, que el aire que está entre la pleura visceral y parietal, porque la pleura visceral está rota, o sea, la cuestión es esta, la pleura visceral se rompe y el aire que está en el pulmón empieza a salir del pulmón y se empieza a acumular entre la pleura visceral y parietal. Entonces eso empieza a ocupar un espacio y el pulmón está, digamos, empieza a ser comprimido por por ese aire que queda atrapado en las dos pleuras, ¿no? Dando como resultado el neumotórax. Si ese aire se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando, puede desencadenar un neumomediastino e incluso un enfisema subcutáneo. Esto es que empiece a aparecer aire en la piel a nivel torácico. Si nosotros no hacemos nada, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Bueno, la clínica típica del neumotórax, que era lo que yo quería llegar, es el dolor en puntada de costado, o sea, se agarran el tórax derecho, por ejemplo, bien fuerte porque les duele como si le estuviesen clavando un cuchillo. La disnea, clase funcional variable, hipoxemia por alteración en la relación BQ. Entonces, dolor y disnea son los síntomas cardinales y recordemos el dolor tipo puntada de costado. Puede haber tos, puede haber otros síntomas asociados. Respecto del examen físico, recordemos siempre, inspección, dolor en puntada de costado. Palpación, recordemos que hay vibraciones vocales que van a estar disminuidas por la presencia de aire en el tórax, que está escapando de la vía aérea. Un aumento en la sonoridad porque estamos en neumotórax, entonces el aire aumenta con respecto a la percusión. Y la auscultación, lo que se describe es esto de la voz anfórica, metálica, del soplo tubario, ¿no es cierto? Que tiene como tono metálico, soplo anfórico, ¿no? Soplo metálico. Y disminución del murmullo vesicular, que sería el aire que pasa por la vía aérea común, ¿sí? Entonces recordemos, paciente que llega a la guardia con dolor tipo puntada de costado, disnea, alteración de la relación ventilación-perfusión, entre otras cosas. Hacemos el examen físico, vibraciones vocales disminuidas a la palpación, percusión con un exceso de sonoridad y a la auscultación, murmullo vesicular disminuido o abolido con soplo anfórico o soplo metálico o voz metálica, hay que pensar en neumotórax, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a pedir? Todo el arsenal de cosas, recordemos, vamos de a poquito, ¿no es cierto? Una radiografía de tórax de frente y acá dice en expiración forzada, hay que tratar de que el paciente largue todo el aire y de esa manera yo voy a poder ver bien el neumotórax, lo voy a poder ver mejor. Entonces, radiografía de tórax de frente, ¿sí? Con que sea de frente es suficiente. Lo que veríamos es el borde pulmonar, la hiperclaridad, que sería la radiolucidez, ¿no? Vemos más negro por el acúmulo de aire. Puede haber derrame pleural asociado y hay ausencia de la trama vascular pulmonar, es decir, es un pulmón completamente negro donde no se ve la trama porque está lleno de aire entre las dos pleuras, ¿sí? Bueno, y el borde del pulmoncito que estaría colapsado. Así hacemos diagnóstico de neumotórax, ¿sí? Bien, y después tenemos lo que habíamos comentado, que era el neumotórax atención, que eso lo vamos a ver igual en la clase de trauma torácico. El neumotórax atención es un shock obstructivo, es a tórax cerrado en caso de que entre aire. Digamos, entra aire a la pleura, comprime el pulmón, se crea una válvula unidireccional en el caso de que sea un neumotórax a tórax cerrado. La tráquea y el mediastino se van a desplazar hacia el lado sano porque ese aire empieza a ocupar un espacio, entonces el neumotórax se va a desplazar. Baja el retorno venoso por el, digamos, se desplaza la tráquea del mediastino. El pulmón ocupa un espacio, el corazón se empieza a comprimir también por todo lo anterior. Baja el retorno venoso, baja el volumen minuto, shock, hipotensión, ingurgitación yugular, taquicardia, disnea, sudor, cianosis, etc. Es decir, shock. Bueno, ¿cómo se reconoce un neumotórax a tensión? Por la clínica se tiene que tratar de inmediato, uno tiene que hacer un buen examen físico y ver que el paciente claramente está en un cuadro de shock. Nosotros, volviendo a repetir, ¿no? La inspección es de shock obstructivo, palpación, nada, lo que dijimos un poco, ¿no? Murmullo vesicular disminuido, vibraciones vocales disminuidas, un aumento en la sonoridad, podríamos hablar de hipersonoridad. Y en lo que es la auscultación, murmullo vesicular, como dijimos, disminuido o abolido, que sería ausencia de aire pasando por la vía aérea. Y bueno, no nos vamos a detener en la voz anfórica y en el soplo anfórico, pero sí en cómo viene el paciente y la percusión es lo más importante para escuchar la hipersonoridad. El neumotórax, atención, no requiere de una placa de tórax. Somos malos médicos si hacemos una placa de tórax en un paciente con un neumotórax, atención. Eso debe resolverse rápidamente porque estamos hablando de un cuadro de emergencia, ¿sí? Tenemos neumotórax cerrado. Por ejemplo, fractura costal por algún tipo de impacto, accidente de auto, lo que sea. Hay otros neumotórax complicados que son, bueno, el neumotórax atención, que ya lo dijimos, el paciente muere de colapso cardíaco. Después tenemos hemoneumotórax, hidroneumotórax, bueno, no se llaman, se llaman hemotórax, hidrotórax, pío, neumotórax, que es cuando tenemos sangre, agua o pus acumuladas entre las pleuras. Y después el neumotórax abierto por herida de arma blanca, un cuchillo, una bala o lo que sea, donde el aire ingresa por la herida. Y entonces es como que las presiones de lo que yo respiro más de lo que ingresa empiezan a luchar, entonces no puedo respirar correctamente. Sería una cosa así. Bien, entonces digamos, el diagnóstico de el neumotórax es placa de tórax y la clínica. No le pedimos mucho más. Obviamente, bueno, control de signos vitales, los gases, si hay insuficiencia respiratoria, etcétera, pero el diagnóstico se hace con esto y hay que actuar rápido porque es emergencia en algunos casos y en otros hay que permitir que el paciente respire correctamente. Los neumotórax complicados los tiene que resolver el médico clínico y después llamamos al cirujano, ¿sí? Cirugía lo que hace es colocar un tubo de advenamiento pleural bajo agua que se llama TAPVA para poder sacar el aire. En los neumotórax normales o en los complicados. En el neumotórax simple colocamos cánula nasal, máscara, digamos lo que sea que al paciente le permita respirar, hasta la colocación del TAPVA que va a colocar el cirujano, digamos. Y con respecto a los neumotórax atención, recordemos que con un AVOCAD verde tenemos que pinchar en el segundo espacio intercostal, en la línea hemiclavicular. Si uno se toca la clavícula, por debajo tiene el segundo espacio intercostal, ¿sí? Ahí nomás. Lo que tenemos que hacer es una jeringa con una aguja, si burbujea estoy en el espacio pleural, ¿sí? O sea, pincho, pongo una jeringa, aspiro un poquito, y si el agua burbujea significa que estoy en el espacio pleural, entonces de esa manera convertimos un neumotórax hipertensivo, que era el aire que se estaba acumulando adentro del tórax sin poder escapar, nosotros permitimos que escape por ahí con ese agujero que hicimos, entonces convertimos el neumotórax hipertensivo en un neumotórax normotensivo o normal, como me gusta decirle a mí rápidamente, y después el cirujano colocará el TAPVA del lado contrario a donde uno realizó la incisión, ¿sí? Esto permite, digamos, la colocación del AVOCAD, que es pinchar el pulmón en criollo, permite la ventilación, que era algo que antes con un neumotórax hipertensivo no se podía, ¿sí? Bueno, el TAPVA, ya dijimos, es el tubo de advenamiento pleural bajo agua para sacar el aire, se hace un drenaje torácico del aire que queda atrapado ahí. Y después tenemos la videotoracoscopía quirúrgica asistida, que también es para sacar el aire y tienen las dos indicaciones quirúrgicas. diferentes que ahora voy a tratar de desglosar. Bueno, con respecto a los neumotórax abiertos, como pasan en las heridas de arma blanca, en las balas, cuando nosotros vemos una herida a nivel torácica y tenemos posible neumotórax abierto, lo que tenemos que permitirle al paciente es la ventilación. Entonces recordemos que hacemos la herida de tres patas, no sé bien cómo se dice en la jerga médica, que es esa. Digamos, consiste en agarrar una gasita, ponérsela en la zona donde ingresó el arma blanca en cuestión y con tres gasitas, digamos, la gasa tiene cuatro lados, ¿no es cierto? Un cuadrado con cuatro lados, bueno, tres lados los cubrimos con gasa y uno lo dejamos libre para que el aire pueda, para que el paciente pueda ventilar, digamos. De esta manera nosotros permitimos que el aire ingrese por la boca y que no ingrese por la herida, por así decirlo, que las presiones sean las correctas y que se permita la ventilación, ¿sí? Sin hacer demasiado lío fisiológico al respecto. Lío fisiológico, o sea, con respecto a la explicación, ¿no? Bien, con respecto a lo que dice el libro Michans, que es el de cirugía, de lo que es neumotórax, es un poquito lo que ya decíamos, ¿no? Nosotros teníamos los neumotórax primarios y secundarios. Siempre neumotórax secundario va a requerir un drenaje por toracostomía, que sería el TAPVA, mientras que los neumotórax primarios, que son estas bullas que se rompen en pacientes deportistas sanitos, va a depender del grado. Si nosotros tenemos más del 20% de compromiso de colapso pulmonar, colocaremos el TAPVA, mientras que si tenemos menos del 20%, esperaremos a que se reabsorba en 2 semanas. El Michans, hay una edición que dice que el punto de corte es 10%, pero bueno, en clase de clínica nos han dicho 20%. Ustedes dirán según cuándo lo estudien y dónde, pero bueno, la idea es esa. Con respecto a la toracotomía o este TAPVA, recordemos que se hace una toracotomía mínima, digamos, a ver, ¿qué es toracotomía? Toracotomía es hacer una incisión en el tórax, ¿no es cierto? ¿En dónde se hace esto? Bueno, en el tercer a cuarto espacio intercostal de la línea axilar media, ahí colocamos el tubo. Si yo levanto mi brazo, contamos las costillas, línea axilar media, tercer, cuarto espacio intercostal, esto es bien arriba, ¿sí? En esa región es donde yo voy a colocar el tubo, ¿sí? Primer espacio, segundo, tercero, cuarto, y ahí levanto la axila y ahí lo colocamos, ¿sí? Entonces recordemos que el neumotórax hipertensivo, el AVOCAD verde era en el segundo espacio intercostal de la línea hemiclavicular donde tengo el neumotórax. Y el TAPVA lo coloco en tercer a cuarto espacio intercostal, o sea, más abajo y en la línea axilar media, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a leer un par de cositas más que decía el Michans. Esto es bien de cirugía. Cuando el pulmón se expande y deja de salir aire del tubo, significa que la pleura visceral cicatrizó bien. Entonces se deja el drenaje por 5 días más para que provoque adherencia de las hojas pleurales y luego se puede retirar, ¿sí? Recordemos que el TAPVA es un tubo que saca el aire. Entonces yo voy a ver, se lo deja con una burbuja de agua en la parte, con agua en la parte de abajo. Perdón si no me explico bien, pero es medio difícil. Se coloca agua en la parte de abajo, entonces uno va viendo como que hace burbujas y que el aire está drenando en un sentido, ¿sí? Bueno, los de cirugía sabrán que cuando el pulmón se expande y deja de salir aire por el tubo, la pleura visceral cicatrizó, el paciente está bien, se lo deja una semanita más y después se lo retira. Ahora bien, si el pulmón no se expande y por el tubo no sale aire, significa que hay que hacer una broncoscopía para asegurarnos que la vía aérea sea permeable. Puede haber un tapón mucoso, puede haber un tumor endobronquial, digamos, puede haber algo que hace que por mi pulmón no salga aire y no entre aire, entonces no se expande y que por el tubo tampoco salga el aire, ¿sí? Puede haber algo que esté tapando ahí. Si no hay que hacer aspiración continua al frasco, bitubulado para acelerar la expansión, eso también. Y si con eso no se expande, puede ser un neumotórax crónico que sí o sí tiene que ir a cirugía, o sea, solo con el tubo no alcanza. Ahora, si el paciente pierde aire por el tubo y el pulmón se expandió, hay que esperar a que deje de perder aire, que va a tardar unos días. Y si pierde aire por el tubo pero no se expande, hay que hacer 48 horas de aspiración continua y si fracasa, tiene que ir a cirugía. Es decir, yo tengo un paciente con neumotórax, le pongo el TAPVA. ¿Qué es lo que yo espero? Que el pulmón se expanda y que empiece a salir aire por el tubo. Sería lo ideal. Si eso empieza a ocurrir, perfecto. Tengo que esperar a que deje de salir aire por el tubo, que el pulmón respire correctamente y después de 5 días lo puedo sacar. Pueden pasar varias cosas acá. Que yo meta el tubo y que el pulmón no se expanda, que por el tubo no salga nada de aire. Entonces puede ser que, digamos, haya algún grado de obstrucción a nivel del tubo o a nivel del paciente. Entonces habrá que hacer broncoscopía para sacar esa obstrucción. En fin, o se puede hacer también aspiración continua hasta que el pulmón logre una expansión, ¿sí? Por cualquiera de las dos razones, ¿se entendió? Bien. Dice eso básicamente. Si fracasa el tratamiento, acá lo que dice es que cuando fracasa el TAVA o cuando tenemos un segundo episodio de neumotórax, hay que hacer cirugía, ¿sí? Existe, bueno, colocar el tapa y operar solamente si ocurre un tercer episodio, que es una teoría más conservadora, o realizar un procedimiento quirúrgico mayor con el segundo neumotórax que tenga nuestro paciente. Es cirugía y pleurodesis. La pleurodesis es la adherencia de ambas pleuras. Irritás la pleura parietal un poquito con métodos químicos o mecánicos y de esa manera provocamos inflamación y la posterior fibrosis, entonces de esa manera adherimos la pleura visceral con la parietal y resolvemos el agujero que tenía el neumotórax y hacemos que se igualen las presiones y que el aire vuelva a su normalidad. La pleurodesis puede ser fisiológica, o sea que no siempre necesitamos hacer pleurodesis, pero en instancia la cirugía. Los segundos episodios son comunes a los meses o al año. Eso también es importante. Un paciente que tuvo un neumotórax puede volver a tenerlo a los meses o al año. Respecto a las cosas que podemos hacer, tenemos la videotoracoscopía o la toracotomía. Es decir, el TAVA es la colocación de un tubo ahí de emergencia que lo coloca el cirujano, pero no en un quirófano, ¿no es cierto? Y después tenemos la cirugía en un quirófano propiamente dicha para arreglar el error. Entonces, la videotoracoscopía sirve para resecar zonas de bullas, para irritar la pleura parietal, adherir las pleuras, para avenar el hemitórax con el TAVA, ¿sí? La videotoracoscopía sirve para todo eso. Se hace una toracotomía mínima, introducimos una fibra óptica con una cámara de video, o sea que la videotoracoscopía no es otra cosa que una endoscopía. El instrumental ingresa por otras incisiones distintas a la herida, lógicamente. Anestesia general, intubación, digamos, intubamos el pulmón sano y dejamos con el que se va a trabajar. Bueno, la intubación, sexto a séptimo espacio intercostal de la línea axilar media, ahí es donde se hace la videotoracoscopía. Y después tenemos la toracotomía, que son pequeñas, son axilares, se usan en pacientes que tienen bullas grandes o en pacientes con trastornos de la coagulación. Es más invasiva que la toracoscopía porque es una toracotomía, o sea que no es endoscópica sino a cielo abierto. Se hace en enfisemas bullosos gigantes, la bulla se reseca y se descomprime el parénquima. O sea, el resumen de la cuestión es que vos tenés dos tipos de cirugías para hacer, que son la videotoracoscopía, que es endoscópica, o sea que es mucho mejor porque requiere de una incisión mínima en el sexto a séptimo espacio intercostal, se mete el endoscopio y con la fibra óptica vos vas viendo lo que haces y trabajás. Videotoracoscopía. Y después tenés la toracotomía, que es a cielo abierto, es decir, es una cirugía con una incisión sin endoscopio, donde trabajarás como puedas. Esas son las dos cosas que vos podés hacer en caso de que meter un tubo con una incisión mínima no te alcance, ¿sí? Bien. Bien, todo tiene indicaciones y todo tiene complicaciones. Las complicaciones de la CTBA, que sería esta hija de Remil que no me sale, la videotoracoscopía quirúrgica asistida, ¿sí? O sea, esta que estamos diciendo, la toracoscopía. Las complicaciones del endoscopio entonces serían que tengas pérdida aérea persistente en pulmones enfisematosos, que el pulmón no se expanda y que generes cavidades pleurales residuales que se puedan infectar. Hay parches que evitan esto, ¿sí? Si vos tenés cavidades o cosas que se te generan por la propia cirugía, con parche lo vas sacando. Complicaciones, bueno, insuficiencia respiratoria, atelectasias que son el colapso pulmonar, hemorragia, empiema, hematoma, infección de herida quirúrgica, es decir, puede haber cualquier cosa, ¿sí? Puede haber cualquier cosa como complicación dentro de una cirugía cardiotorácica. Respecto de la toracoscopía, que es esta CTBA o endoscopía torácica que hablamos, Tiene distintas indicaciones, básicamente cualquier cosa que pase a nivel pulmonar puede llegar a requerirla: neumotórax, derrame pleural, empiema, tumores de la pared torácica, ciertos tumores de mediastino, neurogénicos, derrames pleurales o pericárdicos. ¿Sí? Hay un montón de indicaciones. Bueno, en el preoperatorio uno pide gases en sangre, ecocardio, centellograma pulmonar, kinesio después, previa y posterior de ejercicios respiratorios. Bien, y tratamiento antibiótico previo, ¿no? Amoxicilina, cefazolina para cubrir gram negativos antes de la cirugía. Bueno, con respecto a la anestesia, con pacientes con compromiso cardíaco requieren anestesiólogo especializado. Después, en pacientes sanos, para diagnóstico, neumotórax, pleurodesis, ARM posoperatoria, todos requieren intubación selectiva. En fin, esto me excede, nada. Lo olvidamos. ¿Qué más? Contraindicaciones de la toracoscopía. Recordemos las absolutas. Cuando vos tenés alteración severa de la función respiratoria, no vas a enviar a nadie a cirugía. Pacientes sometidos a sínfisis pleural previa, tampoco. O sea, si un paciente ya tuvo pleurodesis, no le vas a enchufar un tubo de nuevo. Y las relativas, bueno, si tiene un tumor maligno, un empiema crónico, paciente que tiene una terapia radiante. Nada, posoperatorio, evaluar el dolor, modificaciones en los movimientos torácicos del diafragma, retención de secreciones, colapso alveolar, shunt, hipoxemia, el tratamiento de las complicaciones de la CTBA, que es la toracoscopía endoscópica, valga la redundancia, puedes tener lo que ya dijimos, la pérdida aérea, la falla en la reexpansión del pulmón, atelectasia, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda. Entonces hay que controlar con gases en sangre, placa de tórax, siempre después de una cirugía, obviamente, y dar analgésicos, aspirar las secreciones y en todo caso colocar un tubo para reexpandir al paciente. Bueno, eso fue un poquito lo que es neumotórax. Recordar la clínica, recordar que el diagnóstico es la placa de tórax y nada más, y recordar que el neumotórax se encarga de cirugía si no vas a ser cirujano. Y si vas a ser cirujano, recordar que tenés dos opciones que son el TAPVA y después del TAPVA la cirugía que puede ser endoscópica o abierta, ¿sí? Y cada una, por supuesto, va a tener sus indicaciones. Bueno, después de este respiro intenso, me voy a hablar de derrame pleural. Voy a arrancar con los apuntecitos que tengo acá en pantalla, primero, y después agregaré cositas de cirugía y lo que dice el italiano. Bueno, ¿qué es el derrame pleural? Es el acúmulo de líquido entre la pleura visceral y parietal, ¿sí? A diferencia del neumotórax, que era el acúmulo de aire, acá tenemos el acúmulo de líquido. El derrame pleural puede ser, el tipo de líquido puede ser transudado o exudado. Recordemos que los transudados son líquidos que tienen, digamos, o sea, que se dan por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. Y las causas de transudado van a ser insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia, desnutrición, tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una causa de base que de forma secundaria me va a ocasionar un neumotórax y en general son bilaterales porque son enfermedades que afectan a todo el organismo, vamos a decir, de manera tal que se comprometen los dos pulmones, ¿sí? Las dos pleuras. El tratamiento de los transudados es tratar la causa. Yo voy a dar diuréticos con el objetivo de disminuir el agua que hay entre la pleura visceral y parietal y de esa manera reducir el derrame pleural y obviamente tener controladas estas enfermedades como la insuficiencia cardíaca o la falla hepática o nefrótica para evitar que se siga formando derrame, ¿sí? Con respecto a los exudados, se producen por un aumento en la permeabilidad capilar. Los exudados son ricos en proteínas y en células, mientras que los transudados son pobres en proteínas y células cuando uno los analiza. Entonces, las enfermedades que afectan directo a la pleura, como infecciones o tumores o enfermedades autoinmunes o el quilotórax, que se da por lesión de la cadena linfática, todo eso puede generar como causa un exudado, ¿sí? Entonces, recordemos que el transudado es una enfermedad crónico-metabólica de base en general, Y el exudado es alguna enfermedad que afecta directamente a la pleura, que genera un derrame pleural unilateral. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en la cabeza cuando habla de exudado? Bueno, pensar en causas oncológicas como cáncer de cualquier tipo, de mama, de pulmón, de lo que sea. Hay que pensar en infecciones, que ya lo dijimos, hay que pensar en enfermedades autoinmunes y también hay que pensar en traumas en la cadena linfática que puede dar como resultado quilotórax, ¿sí? Hay que pensar en tuberculosis como diferencial, en fin. En el caso de un derrame pleural de tipo exudado, el tratamiento es el TAPVA. Yo tengo que drenar ese derrame unilateral en pacientes que no estén complicados tratar la causa, por ejemplo, dar antibióticos, esperar resultados de cultivos. Para los exudados más complicados o los empiemas, no necesitamos el cultivo, vamos a drenar de una, ¿sí? Y eso es más o menos lo que nosotros tenemos que analizar. Recordemos que pacientes con cáncer son en mayores de 60 años, entonces de a poquito uno va desglosando todas las causas posibles que puede tener un derrame. A priori lo que tenemos que saber es que el derrame es el acúmulo de líquido en la pleura. El paciente va a venir con disnea, tos seca, toracodinia, que es la irritación de la pleura parietal, que es este dolor que van a sentir, tipo puntada de costado. Cuando el derrame está instalado, en general el dolor tipo puntada desaparece. Entonces, la clínica de un neumotórax y de un derrame son parecidas. Tiene tos, tiene disnea, tiene dolor tipo puntada de costado, le falta el aire, como ya dijimos. No hay mucho más para decir. Respecto del examen físico, el derrame pleural tiene un examen físico característico y sobresaliente por el cual hay que ser minuciosos. Recordemos las cuatro patas: inspección, palpación, percusión y auscultación. Recordemos que en la inspección es la clínica que acabamos de describir. En cuanto a la palpación, hablamos de las vibraciones vocales que van a estar disminuidas, ¿sí? Puede haber frémitos pleurales por el roce de las pleuras. Puedo llegar a apoyar la mano en el pecho y sentir algún tipo de sonido. Ronroneo, como se le dice. Con respecto a la percusión, tenemos una percusión característica, donde vamos a tener un pulmón sonoro donde haya aire y un pulmón mate donde haya agua. Y la matidez, se la denomina, es la línea que separa, no me sale ahora, la línea cóncava superior, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa línea cóncava superior, esa línea tiene un nombre que en este momento no me sale. Tenemos también matidez en la columna, que eso es un signo importante en cuanto a la percusión. Entonces, matidez con columna mate, ¿sí? Lo más importante para recordar. Respecto de la percusión. Y en la auscultación, bueno, murmullo vesicular disminuido. Si está abolido, es grave, ¿no es cierto? Porque no hay movimiento. Y puede haber también soplo pleurítico NE, que se le dice. Y eso sería el examen físico, básicamente. Bueno. Diagnóstico de derrame pleural, placa de tórax, ecografía o ecopleura. Tanto la, digamos, la placa de tórax que voy a poder ver, la pido de frente y de perfil, porque a veces los derrames pleurales que son chiquitos o posteriores no se pueden ver. Recordemos que tenemos pulmón derecho e izquierdo. El derecho tiene dos partes, el izquierdo tiene tres partes. A veces, si tenemos un derrame como más posterior en alguno de los lóbulos que no se ve de frente, la de perfil nos va a aportar información. Bueno, placa de tórax, ya dijimos, la línea cóncava superior que tiene una forma de sonrisa, vamos a decir. Los ángulos costofrénicos posteriores y laterales van a estar ocupados por líquido. El mediastino puede estar desviado hacia el lado sano. Y la placa de tórax con rayo horizontal en decúbito lateral fue reemplazada, perdón, por la ecografía. O sea que placa de tórax, después la ecografía o ecopleura que me permite actuar de guía para lo que es la toracocentesis en derrames que tienen más de 10 mililitros. Después, tomografía, que me va a permitir a mí hacer diagnóstico diferencial entre un absceso, por ejemplo, que lo voy a ver hiperdenso, versus un derrame pleural que lo voy a ver hipodenso, porque a veces en una placa de tórax veo una masa, en una ecografía también veo una masa, pero no me queda clara la etiología, puedo hacer una tomografía. Y después, finalmente, la toracocentesis, de la cual ahora vamos a hablar. Básicamente, la toracocentesis es hacer punción aspiración a nivel de la pleura para, por un lado, extraer el líquido y permitir la mejoría del paciente momentánea. O sea que es terapéutica por un lado, y por otro lado, al extraer líquido, yo voy a poder hacer el análisis de ese líquido para tratar de establecer cuál es la causa. Si es un transudado, ya dijimos las posibles causas crónico-metabólicas, y en general es un derrame bilateral, o sea que si es bilateral no lo voy a punzar, por supuesto, salvo que sea con fines terapéuticos. Y en caso de que sea unilateral y sospecho de exudado, tengo que hacer toracocentesis y analizar el líquido, ¿sí? Ahora vamos a desglosar un poquito este tema. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Bueno, le pido un laboratorio con LDH y proteínas del suero, ¿sí? Las de la sangre, porque voy a compararlas con las del líquido pleural. El análisis del líquido pleural incluye la LDH, las proteínas, el pH, la glucosa, los polimorfonucleares, mononucleares, leucocitos, es decir, la composición. Vamos a hacer diagnóstico diferencial entre transudado y exudado. Podemos cultivar el líquido, hacer tinción de Gram en el caso de que ya confirmemos el exudado con los criterios para exudado, los criterios de Light, que ahora los vamos a ver. Y después biopsia de cultivo si sospechamos de tuberculosis o de neoplasia, ¿sí? Algunas salvedades de esta info que acabo de dar. Recordemos que la placa de tórax, ya dijimos lo que veíamos, la concavidad superior. Vemos volúmenes de menos de 200 mililitros, frente desplazado el mediastino, la ecografía reemplaza a la otra placa, ya lo dijimos todo eso. Entonces, el objetivo es anamnesis, examen físico y estudios complementarios. La placa de tórax detecta un volumen de 25 mililitros, o sea que un derrame pleural muy pequeño, la placa puede no detectarlo. La ecopleura dijimos que es la guía para toracocentesis que detecta derrames desde 10 mililitros, o sea que la ecopleura es mucho más sensible que una placa de tórax, por eso la pedimos. Es un estudio semicuantitativo porque la ecografía me permite entonces saber cuántos mililitros tiene el paciente. La tomografía me permite saber si la lesión es pleural o si hay lesión en el parénquima, como ya dijimos, un absceso, un nódulo. Recordemos que el derrame es hipodenso y el absceso es hiperdenso. Y para derrames de más de 10 mililitros voy a realizar la toracocentesis. O sea, la toracocentesis es un estudio que yo lo realizo en pacientes con un derrame unilateral que tenga sospecha de exudado y de un volumen de más de 10 mililitros, que es lo que a mí me va a permitir ubicar el derrame y poder punzar, ¿sí? Y con fines terapéuticos. Esas serían más o menos las indicaciones de toracocentesis, que después las voy a desglosar un toque más. Vamos a hacerle toracocentesis a todo paciente con derrame pleural. A priori, todo paciente lo drenamos, excepto que sea un paciente con anasarca o con derrame generalizado en todo el cuerpo por ejemplo, falla hepática. Es decir, a esos no los vamos a andar punzando para nada. O si el paciente tiene una etiología conocida, por ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca, cae con un derrame pleural, no te voy a punzar a menos que sea con fines terapéuticos, ¿no? Se entendió más o menos cómo viene la mano. Pido análisis de sangre y de líquido pleural, LDH, proteínas totales, eso ya lo dijimos. Tengo que evaluar cuando hago la toracocentesis el aspecto, ¿sí? Si es amarillo, turbio, pus o sangre. Y pensamos en todo, si es pus es un empiema, si es amarillo es inespecífico, si está bien turbio puede ser porque hay lípidos, proteínas, leucocitos. Si hay sangre hay que pensar en trauma, tromboembolismo pulmonar, tuberculosis o cáncer. Entonces de a poquito voy, digamos, repasando toda esta cuestión. ¿Qué son los criterios de Light? Los criterios de Light a mí me permiten comparar la composición del líquido de la pleura con la composición de la sangre y de esa manera saber si estamos hablando de un exudado o de un transudado, y es importante conocerlo porque en clínica se usa un montón. Entonces tenemos criterios de Light para exudado, con uno o más confirmamos diagnóstico de exudado, y después tenemos cuando un exudado es complicado o no, ¿sí? Con respecto a los criterios de Light tenemos la relación LDH pleura, LDH de la sangre. Tiene que ser la relación mayor a 0,6, la relación proteína-pleura, proteína-sangre mayor a 0,5 o LDH mayor a 200 o 2 tercios del límite superior del valor normal de la sangre para hacer diagnóstico de exudado. Es decir, en la pleura yo tengo que tener más LDH y más proteínas que en la sangre, por eso los valores son más altos. Entonces, LDH pleura-sangre mayor a 0,6, LDH proteína-sangre mayor a 0,5. O LDH mayor a 200 o mayor a 2 tercios del valor de la sangre basal. ¿Se entendió? Con eso yo digo, bueno, este paciente tiene un exudado, genial diagnóstico de derrame pleural. Cuando sabemos que el exudado está complicado, es decir, cuando hablamos de un empiema o de un absceso, decimos que el exudado es complicado y requerimos no solamente uno de los tres criterios de Light, sino que además tenemos que tener pH menor a 7,2, que me habla de infección o de acidez. Menor a 7 me habla de empiema. Leucocitosis mayores a 25.000, una glucosa menor a 60, me habla de presencia de bacterias como tuberculosis, aunque también puede ser un tumor o una artritis reumatoidea o lo que sea. Y la LDH pleural mayor a 1.000 unidades litro, ¿sí? En esos casos hay que pensar en exudado complicado, ¿tá? Y recordemos que los exudados los tratamos con tubo de advenamiento pleural bajo agua. Entonces, Le damos un cierre a esta cuestión y obviamente siempre tener en cuenta el aspecto del derrame pleural y ahora enganchamos un poquito toda la situación. Para darle un cierre a derrame pleural, respecto de lo que yo tengo acá anotado, decimos que el derrame pleural es el acúmulo de líquido en pleura visceral o parietal, puede ser trasudado o exudado y tenemos diferentes causas que ya las dijimos. La clínica es típica, igual que un neumotórax. El examen físico es la matidez con columna mate a la percusión, lo más importante y característico. Después, bueno, disminución de vibraciones vocales y murmullo vesicular, así que nada. La placa de tórax es importante también, tanto de frente como de perfil. La ecopleura para localizar los derrames de hasta 10 mililitros. La placa es de 25 mililitros, la ecopleura es de 10 mililitros, la tomografía me permite distinguir etiología y luego la toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Criterios de Light para saber si es exudado o no, si es un transudado, listo, mala suerte, lo habremos drenado en forma terapéutica, después hay que tratar la causa, dar diuréticos y demás. Como tratamiento, si es un exudado, los criterios de Light me van a dar positivos por lo menos uno, que van a ser el LDH mayor a 200 o 2 tercios del valor basal, proteínas de la pleura en relación con la sangre mayor a 0,5, LDH pleura en relación con la sangre mayor a 0,6. Con uno de esos, decimos, tiene exudado. ¿Qué más podemos analizar? El color, la cantidad de proteínas, la cantidad de leucocitos o de células y qué tipo de célula hay, si hay sangre o no hay sangre. Todas esas cosas también se analizan en forma cuantitativa para tratar de llegar a evaluar la causa. Cultivo, ¿sí? Del líquido, gram, biopsia, si sospechamos de algún cáncer o tuberculosis. Eso lo vamos viendo en el momento, dependiendo de cómo venga el caso. Bien, el empiema es el líquido pleural que tiene pus o gérmenes en el líquido pleural, eso es la definición de empiema. El líquido pleural, si tiene mononucleares, hay que pensar en TBC o en tumor, si tiene polimorfonucleares, hay que pensar en bacteria, esto es algo normal y común. El exudado es complicado, recordemos con la LDH mayor a 1000 o con glucosa menor a 60 porque las bacterias se la comen o porque hay algún tumor autoinmune. Entonces, LDH mayor a 1000, glucosa menor a 60, pH bajo, menor a 7,2 o menor a 7, esos son criterios de exudado complicado. Es complicado porque se tiene que resolver un poco más rápido que lo normal. Leucocitosis mayor a 25.000 también podría ser criterio de exudado complicado. Esos criterios me habilitan el TABBA. Si yo tengo exudado complicado, me habilitan el TABBA y el tratamiento antibiótico empírico sin necesidad de cultivo, ¿sí? Es por eso que yo necesitaría exudado, ¿está bien? Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento del derrame pleural? Dependerá de la etiología. Si es trasudado, tratar la causa de diuréticos. Si es exudado, tratamiento antibiótico luego de haber cultivado o en forma empírica. Y colocación de TABBA, que es el tubo de advenamiento pleural bajo agua, para drenar ese derrame. Y además la toracocentesis terapéutica. Y lo que dice acá supuestamente es que el TABBA tiene indicación en exudados complicados, que es el drenaje torácico. Dice acá, para exudados complicados, empiema, neumotórax, ¿sí? Complicados serían hemo, pío, hidrotórax, en el caso de neumotórax. O sea, se hace en todos los neumotórax y en los derrames pleurales con exudados complicados. Eso quería llegar a decir. La conclusión de la toracocentesis es que es terapéutica en los derrames de gran volumen y diagnóstica en los derrames de aparición súbita que tengan más de 10 mililitros, que es lo que voy a poder punzar. En general, donde no sé la causa, si tengo causa conocida o el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pequeños derrames menores a 1 centímetro o el paciente está anticoagulado, toracocentesis no le voy a poder hacer. Bien. Bueno, ¿dónde se hace una toracocentesis? En la línea axilar media, sexto espacio intercostal. Esto es lo que dice cirugía. Recordemos que existen derrames pleurales masivos, donde el mediastino se desplaza hacia el otro lado, la tráquea y el pulmón también, taquicardia, cianosis, disminución del retorno venoso. O sea, hay derrames masivos que son similares a los neumotórax a tensión y hay que hacer la toracocentesis rápidamente. Recordemos, para una toracocentesis hay que evitar lesionar el paquete vasculonervioso ubicado en el borde inferior de cada costilla. Entonces, de preferencia, si yo tengo una costilla, si tengo, digamos, dos costillas, tengo que tratar de evitar el borde inferior de la otra. Entonces, siempre me voy a apoyar en el borde superior de la costilla inferior, ¿sí? Borde superior de la costilla inferior para evitar lesionar el paquete vasculonervioso. Para repasar, entonces dijimos que cuando nosotros hacemos El TABBA lo colocábamos entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Una toracoscopía, perdón, una toracocentesis lo hacemos en el sexto espacio, ¿sí? Y el neumotórax atención en el segundo espacio. Acuérdate de eso. Neumotórax atención, segundo espacio. TABBA, tercer a cuarto espacio. Y sexto espacio intercostal de la línea axilar media, la toracocentesis. Recordemos que en pacientes, bueno, ya dijimos, ¿no? Asmáticos, insuficiencia cardíaca o sospecha de transudado, no hay que hacer toracocentesis, solamente en forma terapéutica, eso ya lo dijimos. Un paciente de 40 años con líquido cero hemorrágico y antecedente de neoplasia, es diagnóstico de neoplasia prácticamente. La punción guiada por ecografía se hace siempre ante todo derrame de etiología desconocida. Biopsia pleural con una aguja para exudados, encontrar TBC o tumor, eso también se hace, la biopsia, que era lo que dijimos. Tenemos los criterios del AIRO, los GASA, son básicamente lo mismo. Bien, perfecto. Estas son cositas que ya más o menos dijimos. La toracoscopía, que sería la CTVA. Se hace ante la ausencia de diagnóstico etiológico con todo lo anterior, o sea, si la toracocentesis no dio resultado, puedo hacer una toracoscopía, que es una cirugía endoscópica, o toracotomía, que es cirugía abierta, ¿sí? Bueno, me sirve para explorar las pleuras, tomar biopsias, aspirar líquido, ¿no es cierto? Estamos hablando de terapéutica y diagnóstica. La biopsia pleural por toracotomía, que sería la cirugía abierta, requiere de anestesia general, incisión intercostal lateral, tomamos una muestra de biopsia y después de eso le colocamos el tubo de advenamiento para ya prevenir, para drenar, digamos, el derrame. El tratamiento de un derrame pleural, dijimos trasudado, corregir la causa de diuréticos. En los exudados no complicados, antibióticos TABBA y esperamos resultado de cultivo. Y en los complicados directamente el TABBA sin esperar el resultado del cultivo, esa sería la diferencia. En un complicado tiro el TABBA de una y en el otro puedo esperar un poco. Si el derrame pleural es neoplásico, leve, sin síntomas, no evolutivo, es quimioterapia y evacuamos punzando con un TABBA para aliviar los síntomas. Y si es neoplásico el derrame y es severo con síntomas pero tiene buen estado general y tiene razonable expectativa de vida, se puede hacer pleurodesis. Es paliativa, no alarga la expectativa de vida, simplemente es para que no vuelva a tener otro derrame. Si el derrame pleural no tiene diagnóstico con la toracocentesis, se hace la toracoscopía con la biopsia por congelación. Bueno, dice beneficios de la pleurodesis, expansión pulmonar satisfactoria, mejoría clínica. Sí o sí en pacientes neoplásicos. O sea, acordate que prácticamente el criterio de pleurodesis es que el paciente tenga cáncer y tenga derrame pleural a repetición. Básicamente sería eso. Y para cerrar, bueno, empima pleural ya dijimos, pus o bacterias en el líquido pleural o infección pleural. Las causas pueden ser traumáticas o infecciosas, intratorácica o extratorácica. Líquido purulento, fétido, macroscópico, cultivo positivo, gram positivo y el físico-químico positivo, que sería pH menor a 7,2, glucosa baja, menor al 50% respecto del plasma o menor a 60, LDH mayor a 1000, todos estos son los criterios de empiema. Y después leucocitos mayores a 30.000, lactato alto mayor a 45, proteínas mayores a 1 gramo. Tenemos todos esos. Puede ser por inóculo directo, arma blanca, iatrogénico, ruptura esofágica o indirecto, ¿sí? Por otro foco, linfático, hemático, intra o extratorácico. El empioma tiene cuatro periodos: exudativo, que es la inflamación y la pus, fibrino purulento, que es la pus, la organización temprana y tardía, que es la fibrina, y la fibrosis crónica, como toda consolidación, típico de una neumonía, digamos. El empioma tiene la misma clínica de un derrame pleural y se hace el diagnóstico de la misma manera. Hay que sospecharlo cuando el paciente tiene fiebre de más de 7 días de evolución, tiene tratamiento antibiótico para gérmenes comunes y no le funciona el tratamiento. Cuando tenemos exudado en un derrame pleural, nosotros ya le colocamos el TABBA, hicimos tratamiento empírico antibiótico, con cultivo o sin cultivo, dependiendo si esperamos o no. Y no mejora, ¿sí? Sería ese la sospecha de empiema pleural. Pacientes que tengan que ser drenados, aunque no cumplan criterios de empiema, son pacientes que tengan fiebre sin foco, sida, neutropénicos, digamos, son pacientes a los que voy a drenar. Bueno, nada, bien, el empiema puede ser leve, moderado o grave. El leve es el que se controla con antibióticos, como una TBC crónica o pacientes que tengan infección aguda normal. El moderado tiene repercusión general importante, qué sé yo, una sepsis controlada o cuando la capacidad ventilatoria baja. Y ya el grave es un cuadro bien séptico con aumento de mortalidad, falla multiorgánica, pérdida del sensorio, síndrome hiperdinámico, entre otras cosas. Bien, respecto del empiema, entonces tenemos distintas evoluciones: la curación, con o sin secuelas, tratamiento médico y TAPVA, que es lo que vamos a hacer, que ya lo dijimos, y que se reabsorba todo. La cronicidad por un tratamiento tardío o inadecuado, o tuberculosis, entonces empiema crónico a repetición. Intercurrencias evolutivas, que son los cambios clínicos bruscos, aún con el tratamiento adecuado puede haber intercurrencias y que vuelva. O sepsis, ¿no? Que sería lo peor, el tratamiento no funcionó, entonces tenemos un aumento de la infección general. Bien, el tratamiento del empiema tiene patas, ¿no? Tratamiento antibiótico, debridamiento, el TAPVA, que es para drenar la pus, la videotoracoscopía, que es endoscópica, la toracotomía en caso de que falle, y si no tenemos la toracoplastía, que ya es como un escalón más. Obviamente, tratamiento antibiótico asociado a todo esto, las medidas generales, que es el ABC, control de signos vitales, manejo del paciente. La cirugía permitiría evacuar la pus, permitir la reexpansión del pulmón, eliminar cavidad residual luego de que la pus sale, me queda una cavidad, entonces hay que tratar de restablecer la anatomía del pulmón y tratar obviamente el foco infeccioso, como ya dijimos. Los requisitos para colocar un TAPVA, digamos, es... Digamos, ¿cuáles son los criterios de drenaje pleural? Que haya pus en forma espesa, que no haya fístula pleuropulmonar, porque si no es al pedo drenar, que la vía aérea sea permeable, que el pulmón sea reexpansible, que no haya contraindicaciones para anestesiar al paciente, que el cirujano torácico sea idóneo, que, en fin, ese tipo de cosas hay que tratar de tenerlas en cuenta. Después tenemos la decorticación pulmonar, que es remover la fibrosis para reexpandir el pulmón. Se hace por toracoscopía. En fase temprana, que sería cuando hay inflamación, podemos hacer un debridamiento, que es remover lo que está sucio y hacer como una limpieza. En organización temprana, que es cuando hay pus y fibrina, podemos hacer una videotoracoscopía y eliminar el empiema, liberar al pulmón. La vía aérea debe ser permeable, como ya lo dijimos. Se le puede hacer una fibrobroncoscopía para averiguarlo. Y el foco pulmonar tiene que estar controlado y con tomografía nosotros podemos ver eso. Y en fibrosis hay que hacer sí o sí una toracotomía, o sea, cuando yo ya tengo el pulmón duro, fibrosado, luego del empiema, no me queda otra que hacer cirugía abierta y hacer toracotomía amplia para mediastinitis y procesos. Cuando hay mucha pus y mucha necrosis, se hace toracotomía amplia, que es la que se hace en emergencias. Después tenemos la ventana pleurocutánea, que es un orificio en la pared torácica que comunica la pleura con el exterior, o sea, ventana pleurotorácica. Son los distintos métodos que tenemos. Y después tenemos lo que dijimos, la toracoplastía, que es la adecuación de la caja torácica luego de evaluar el pulmón y el lóbulo remanente post-decorticación, porque no va a ocupar todo el hemitórax, porque hay menos cantidad de pulmón, porque perdimos contenido, entonces tratamos de disminuir la cavidad residual o remanente post cirugía de resección. Y después tenemos la ventana pleurocutánea, donde drena por piel, se usa cuando otros procedimientos están contraindicados, la mortalidad es del 0%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un empiema, tengo que dar antibióticos siempre y drenar siempre con TAPVA. La diferencia es, bueno, si esperamos resultado de cultivo o no, dependiendo de si el paciente está complicado o no, pero siempre es lo mismo. Si el TAPVA no funciona, haremos videotoracoscopía para drenar o hacer un debridamiento, que son las fases tempranas. Y si hay organización tardía o mucha fibrosis, hay que hacer una toracotomía amplia. Y en el peor de los casos, la toracoplastía, que ya sería adecuar la caja torácica al pulmón nuevo que tiene menos masa, ¿no? Es básicamente eso lo que tenemos que saber. Por último, les comparto lo que dice el hospital italiano respecto del derrame pleural. La línea se llamaba línea de Damaso, que no me salía antes. Es la que vemos en la placa de tórax con forma feliz, donde hay borramiento de ángulos costofrénicos. Acá difiere con respecto a los mililitros de líquido, que es una boludez, pero de perfil dice que se ve el borramiento del ángulo costofrénico cuando hay 150 mililitros de líquido y en placa de frente si hay 300 mililitros. Muy distinto de lo que me han dicho en clínica, de valores de tipo 25 mililitros, 10 mililitros, se maneja como mucho menor. Respecto de la toracocentesis, dijimos que la indicación era derrame pleural de aparición reciente con donde no sabemos la causa o la explicación clínica, en terapéutica en derrames de gran volumen y si el derrame es asimétrico o unilateral y está asociado a fiebre y dolor pleurítico. Recordemos que ahí punzamos, ¿sí? No hay que punzar en pacientes con sospecha de trasudado, anticoagulados, asmáticos o que respondan a diuréticos. En general, si un paciente tiene insuficiencia cardíaca y le damos diuréticos, en menos de 3 días el derrame desaparece, entonces eso es importante, ¿sí? Y bueno, ya hablamos un poquito de las contraindicaciones relativas y absolutas. Bien, los criterios de Light ya los dijimos, nada que no hayamos dicho. Recordemos que la pancreatitis puede dar derrame pleural, en ese caso es importante adosar amilasa. En el kilotórax, adosar colesterol y triglicéridos a las características del líquido. Y también, ¿qué otra cosita? Que hay fármacos que pueden dar derrame pleural de tipo exudado. Después ya dijimos, ¿no? Paraneumónico, tuberculosis, bacterias, ruptura esofágica. Fármacos ya dijimos. Recordemos que en lo tumoral, el tumor más frecuente es el cáncer de pulmón, de mama. Linfoma no Hodgkin, leucemias y siempre en los tumores hay que considerar pleurodesis como tratamiento, que eso lo dijimos antes. Tromboembolismo pulmonar, dímero D, Doppler, angioTAC, en general se asocia a infarto de pulmón. Enfermedades de colágeno, ya dijimos, lupus, Marfan, artritis reumatoidea, todas estas son causas de derrame pleural de tipo exudado. Hiperestimulación ovárica en mujeres que están tratando fertilidad. Y acordate que kilotórax tenés triglicéridos mayores a 110 miligramos decilitro en sangre, aumento del colesterol y el kilotórax es secundario al cáncer, ¿sí? Cuando uno dice causa de kilotórax, que es el acúmulo de colesterol en la pleura visceral y parietal, es cáncer, ¿sí? Traumatismos, bien. Linfangiectasias, que es la obstrucción del conducto linfático, entre otros. Acá difiere de lo que yo había entendido antes, esto es importante, lo voy a recalcar, que es cuándo vamos a hacer un TAPVA. Acá dice, si el exudado no es complicado, es un exudado y ya, tenemos que tratar la causa, ¿sí? O sea, si fuese un cáncer, por ejemplo, si fuese una pancreatitis, tenemos que tratar la causa y no hace falta colocar el tubo de advenamiento pleural. Ahora, cuando es complicado o cuando es un empiema, por esa razón uno va a prestar atención a cuando es uno o el otro, ahí sí colocamos el TAPVA, que es el tubo de la toracostomía. Y después tenés la videotoracostomía o realizar la decorticación por cirugía. Si hay tejido organizado, si hay disnea, o sea, tenemos diferentes criterios. Pero la diferencia es que si vos tenés exudado complicado o empiema, recién ahí hay intervención quirúrgica. Y si es un exudado no complicado, no hay intervención quirúrgica. Tiene que ver, ahí está la diferencia. Antibiótico le vas a dar igual, pero recordemos que no todos los exudados son de causa infecciosa, ¿sí? Entonces, la diferencia que vos tenés que saber es eso, que el complicado tiene intervención quirúrgica y el exudado no complicado no la tiene, ¿sí? Recordemos que el exudado complicado teníamos LDH mayor a 1000, glucosa menor a 60, leucocitos mayores a, qué sé yo, mucho mayor a 25.000, por ejemplo, y el pH ácido, ¿sí? Con eso decimos, ah, este paciente tiene exudado complicado, entonces tengo que hacer una intervención quirúrgica, además de tratamiento antibiótico o de tratar la causa, ¿sí? Y el empiema es cuando tenemos bacterias o gérmenes de cualquier tipo en el líquido pleural o cuando hago toracocentesis y el líquido pleural ya me sale purulento, eso me habla de empiema y requiere drenaje quirúrgico, ¿sí? Eso sería, creo, lo más importante, porque por ahí en una pancreatitis donde vos tenés exudado, porque hay aumento de la permeabilidad vascular, no requerís drenaje porque está controlado ese derrame y no requeriría a priori de algún tipo de drenaje. Se me ocurre a mí, ¿sí? Me queda en el tintero y habrá que averiguarlo mejor. Bueno. Esto fue enfermedades de la pleura, neumotórax, derrame pleural, un poquito de diagnóstico diferencial, examen físico hemos repasado. Espero que les haya gustado. Chau.